en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en este frío martes 6 de febrero de 2018 con toda la actualidad deportiva en marcha a través del 101.4 si nos escuchas en la radio, en Teleelch, en Radio Marca. También para los que nos escucháis y veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia en internet teleelch.es. ¡Arrancamos! Tensión, acusaciones y múltiples discrepancias se vivieron en las cuatro horas que duró la junta de accionistas del Elche Club de Fútbol más tensa de las últimas décadas. En una junta maratoniana, desde donde varios accionistas pidieron la dimisión del consejo, se aprobaron la mayoría de los puntos del orden del día. Lo más significativo fue que se aplazó la votación sobre la compra del crédito al Instituto Valenciano de Finanzas. La Comisión de Seguimiento de la Liga de Fútbol Profesional aconseja que el club no compre la deuda de su fundación por los riesgos jurídicos y financieros que comporta la operación. El Consejo de Administración entiende que estos argumentos son rebatibles y esperará a un informe favorable de un despacho de prestigio. Se propuso el aplazamiento de la votación para una junta extraordinaria a celebrar el 15 de marzo. El Consejo de Administración no mostró ningún aval ante la insistencia de los accionistas, pero afirmó que cuenta con una comfort letter, un documento de compromiso de varias empresas por valor de 4.100.000 euros para pagar la multa de la Comisión Europea y también cubriría el desfase negativo de esta temporada en torno al 1.5 millones de euros. El presidente del Elche, cuando le preguntábamos que se juegan su Consejo de Administración la credibilidad con el tema del aval, decía esto. Lo he dicho. Bueno, no sé si lo he llegado a decir aquí. El Consejo de Administración confía en que haya los depósitos bancarios que nos han mostrado que sean ciertos. No tenemos por qué dudar de eso porque es un certificado bancario. Claro, no, es un certificado bancario en el que está depositado. Ahora bien, si eso no fuera así, nosotros seríamos los primeros en apuntar y dirigir nuestras miradas y dimitir de nuestros cargos, porque no podría ser de otra forma. Es decir, si hemos confiado en unos depósitos bancarios que no son ciertos, pues tendríamos que dejar nuestros cargos absolutamente y dejar paso a aquellos que traigan una solución. El Instituto Valenciano de Finanzas va a declarar quebrada la subasta del Elche Club de Fútbol si no aparece de aquí al jueves el aval. La Liga pide la suspensión, pero el IVF la va a declarar quebrada. Y la diferencia entre suspender o quebrar la subasta está en que a partir del viernes cualquier persona o mercantil interesado en adquirir el crédito de la fundación lo podría hacer negociando directamente con el Instituto Valenciano de Finanzas, o lo que es lo mismo, con su director, Manuel Illueca, que es el que lleva personalmente toda esta negociación. Otras cuestiones que se produjeron en la Junta de Accionistas: la dimisión del Consejo al completo y a continuación se nombró un nuevo órgano rector donde continúan Diego García como presidente, José Luis Maruenda, Ramón Segarra, más los nuevos Pascual Mosica y Francisco Vicente Meseguer. Bueno, pues sin duda mucho que contar de esa Junta de Accionistas en esta edición de Elche en Punta. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo. Fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen lo he visto en fotos, otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ayer se celebró la Junta General de Accionistas. Estamos, por desgracia, acostumbrados a que las últimas juntas en los últimos años están siendo cada vez más beligerantes, con un tono más tenso, evidentemente desde el descenso administrativo, por desgracia no puede ser de otra manera, y los accionistas no solo muestran su preocupación, sino sobre todo vierten sus críticas en torno a un consejo de administración que sigue demorando, pues en este caso plazos, es lo que entienden, y que todas estas argucias son para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Es lo que muchos se preguntan. Lo cierto es que todo sigue pues con un capítulo más de este bodeguil, de este culebrón de perfil bajo que estamos viviendo, para saber finalmente quién o quiénes se van a hacer con el control de ese paquete accionarial, es decir, quién comprará el crédito al Instituto Valenciano de Finanzas. El adjudicatario era el Elche, porque cumplía el pliego de condiciones según el IVF, pero el IVF no va a tragar si no enseña el famoso aval. Y es que después del aval trucho, ¿quién se va a fiar de otro aval que no esté, en este caso, consolidado por el Banco Central Europeo? Bueno, pues vamos a ver cómo termina todo esto, si es que alguna vez acaba de empezar. Ayer empezó la junta al filo de las 6 y 10 aproximadamente, duró prácticamente 4 horas, una de las más tensas de las últimas décadas. Yo no recuerdo, y creo que no me he perdido ninguna junta de accionistas desde hace casi 30 años, no recuerdo una, con tanta hostilidad por parte de los accionistas que, bueno, pues avasallaron a, más que a preguntas, a críticas al Consejo de Administración, que se lo ha ganado desde luego a pulso. Tras el descenso administrativo, pues pocos pasos ha dado para la supervivencia del club y seguimos enfangados en el barro. Hay que decir que fueron pocos los que asistieron. De hecho, al principio no había ningún expresidente y llamó poderosamente la atención. Luego sí es cierto que estuvieron Diego Quiles y Anselmo Navarro, pero faltaron clásicos como pues Juan Serrano, que no suele faltar nunca, Amador Poveda, Paco Borja o Andrés Alonso. 31 accionistas representados por 39, entre los que se aglutinaron 672.905 acciones, es decir, el 73,41% del capital social. Y todo lo que se aprobó, digamos que estaba aprobado de antemano, entre comillas, porque solo con el voto de los patronos, que tienen el 54,7% del accionariado, pues el voto de los pequeños accionistas para nada servía, excepto para un paripé. El primer momento tenso llegó en las votaciones del primer punto. Ya en el primer punto todo empezó a estallar, cuando uno de los accionistas, Óscar Antón, abandonó la sala por discrepancias con el Consejo. Bueno, pues les acusó de que, bueno, pues de todo lo que habían hecho mal y de que, bueno, unas acusaciones en este caso que el Consejo de Administración le hizo que rectificase, no rectificó. Bueno, ahí se lió la marimorena. José Luis Maruenda, en un momento de hostilidad total, incluso llegó a perder los papeles y llamó imbécil a un accionista, terminó pidiendo disculpas, pero no es de recibo que un consejero del Elche Club de Fútbol insulte a un accionista. No estoy diciendo que el accionista sí pueda hacerlo, allá cada cual, pero los accionistas es como el público en las gradas, es soberano, insisto, allá cada uno con su educación y con sus formas, pero un miembro del Consejo de Administración que representa a los socios, a los seguidores, a los fieles del Elche y en definitiva a los accionistas, no puede insultar a nadie, tiene que estar muy por encima. Y el señor Maruenda no es digno de estar en ese Consejo de Administración. Incluso luego, y se puso a explicar que es un balance contable, dijo, porque varios de ustedes no saben lo que es, esa frase ofendió a la sala y hasta cuatro accionistas abandonaron la junta expresando su malestar. Amor, es querer apagar un incendio con gasolina. Y además criticó veladamente al Instituto Valenciano de Finanzas. No digo que el IVF y que Manuel Illueca no merezcan alguna crítica, pero está claro que es una medida poco inteligente, porque Manuel Illueca, si en algo está puesto, es en redes sociales y en estar a la última y al loro. Y se enteró casi antes de que lo dijera. Y claro, Manuel Illueca le faltó tiempo para poner a caldo a Maruenda. Este tipo de dirigentes no pueden representar a la afición del Elche. Bueno, insisto, hubo que hacer incluso un receso. Al final, dijo Maruenda que el IVF nos pone una bota en el cuello porque va en contra de los intereses de todos los accionistas, debería permitirnos hacer la ampliación de capital. Claro, y el IVF dirá, sí, hombre, claro, hago la ampliación de capital y pierdo el potencial de venta del paquete mayoritario. Es que, ¿cómo se puede hablar con esa? Claro que yo quiero que el Elche sea aquí el beneficiado, pero a la otra parte también habrá que entenderla, ¿no? Y quien no le ha pagado a la otra parte, que fue la que nos dejó el dinero, es esta parte, la del Elche. Por eso digo que hay que ser un poquito más señor. Hay que estar mucho más tranquilo a la hora de hablar y sobre todo de representar a la masa social, a tu masa social. Bueno, al final se fueron pasando poco a poco los puntos hasta que se llegó a uno de los puntos claves. Antes se aprobó el presupuesto de la temporada actual, que arroja pérdidas de 635.000 euros, además de un déficit de tesorería de 1,5 millones, la ratificación del acuerdo singular con Hacienda y la Seguridad Social también se aprobó, y llegamos a ese punto 6, 7 y 8, donde se aplazó la votación, no es que se tumbara, sino que se aplazó la votación, no es que se rechazara, sino que, insisto otra vez, se aplazó la votación sobre la oferta, o sea, sobre comprar, sobre que el Elche compre el crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. El presidente del Elche explicó que el pasado miércoles recibieron una convocatoria de la Comisión de Seguimiento de la Liga de Fútbol Profesional, que mandó un informe desaconsejando la adquisición del crédito. Los argumentos de la Liga, según el presidente, son posibles riesgos económicos y jurídicos en perjuicio de la entidad. Voy a leer cuáles son los cuatro puntos en los que argumenta los riesgos jurídicos y financieros que observa la patronal del fútbol español, la Liga, para que el Elche no realice esta operación. 1. El club contraería una nueva deuda a largo plazo, que disminuye su capacidad financiera y pone en peor posición de cobro a los acreedores. 2. El Elche se convertiría en acreedor pignoraticio. Acepta como garantía del pago de la deuda que adquiere acciones propias, algo para lo que se requeriría el cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades, y hay uno que no se cumple, concretamente el que establece que las acciones pignoradas no pueden representar más del 20% del capital social, ya que el paquete de títulos de la fundación se corresponde con el 54,7%. Punto 3. La operación se podría considerar un supuesto de asistencia financiera, algo que el propio IVF en su día ya planteó cuando José Sepulcre se lo propuso, que prohíbe el artículo 150 de la Ley de Sociedades en su apartado primero. La sociedad anónima no podrá anticipar fondos, conceder préstamos, prestar garantías ni facilitar ningún tipo de asistencia financiera para la adquisición de sus acciones o de participaciones o acciones de su sociedad dominante por un tercero. Dicha prohibición acepta varias excepciones que se recogen también en el citado precepto, pero no estaríamos ante ninguna de ellas. La propia sociedad estaría asistiendo financieramente a los actuales accionistas o futuros inversores mediante la compra del crédito para poder mantener el control accionarial del club, comprometiendo su futuro, concluye la Liga de Fútbol Profesional. Y cuarto y último punto por el que la patronal entiende que el Elche no tiene que ejecutar esa compra, es: la operación podría considerarse una ayuda de Estado prohibida, de acuerdo con los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al estilo de lo ocurrido con el aval prestado a la Fundación por el IVF en su día y que la Comisión Europea declaró ilegal con la decisión de recuperación dictada en julio de 2016. Por un lado, porque podría no superar el test de operador en una economía de mercado que requeriría, en este caso, que la venta realizada por un organismo público, el IVF, fuera realizada en condiciones de mercado, o dicho de otra manera, el Elche se estaría beneficiando de una ventaja económica que no podría haber obtenido en condiciones normales de mercado. Además, hay transferencia de fondos estatales en una... Es una medida selectiva, pues beneficia a una empresa concreta y afectaría a la competencia y el comercio entre Estados miembros. Bueno, estas son las cuatro pegas que pone la Liga de Fútbol Profesional al Elche para que no dé el paso al frente, para no acometer esa compra del crédito. Sin embargo, para el Consejo estos argumentos son rebatibles, por lo que ayer se aprobó el aplazamiento de la votación de este punto y los dos siguientes, el 6, 7 y 8, referentes a la subasta, entre ellos la hipoteca del Estadio Martínez Valero, para tratarlos cuando un despacho de prestigio, Garrigues, elabore un informe para alegar y votar en una junta extraordinaria que no sería más allá del 15 de marzo. Es decir, ahora mismo eso, el Elche no ha ejecutado esa compra del crédito, está pendiente del informe que realice un despacho de abogados de prestigio. Si el informe es positivo, es decir, rebate los argumentos de la Liga, el Elche tiraría para adelante o al menos lo expondría en esa junta extraordinaria. Y si no, si es negativo, pues no haría esa compra del crédito. Así lo explicaba el presidente del Elche. El Consejo de Administración, una vez conoció las bases de la subasta pública del Instituto Valenciano de Finanzas, presentó dentro del periodo hábil la propuesta de compra del crédito sometido a la aprobación de la Junta General de Accionistas y de la Comisión de Seguimiento. de el cumplimiento del convenio. Dado que en esa comisión de seguimiento uno de los integrantes de ella es la Liga de Fútbol Profesional y con fecha 1 de febrero nos comunicaron por escrito las objeciones, los impedimentos que a su modo de entender tenía la compra de ese crédito, hemos creído conveniente que para garantizar la legalidad y la seguridad en la decisión, solicitar un informe jurídico que de alguna forma justifique la no procedencia de esos argumentos que ha manifestado la Liga y volver a traer lo antes posible y con máxima urgencia de nuevo una Junta General en el caso de que el nuevo informe jurídico sea positivo, la decisión definitiva de adquirir el crédito. Por extenderme un poco más y relacionado con tu pregunta, vamos a solicitar al Instituto Valenciano de Finanzas que suspenda el plazo de finalizar el proceso de venta hasta que este informe sea emitido y podamos tener el Elche Club de Fútbol dentro del proceso de venta poder adquirir el crédito. Si por el contrario el Instituto Valenciano de Finanzas decide darla por quebrada, la subasta no nos quedará más remedio al Elche Club de Fútbol, en el caso de que los informes jurídicos así nos lo permitan, acudir a la compra directa. Ahí están las explicaciones del presidente. Pero todo gira en torno al famoso aval. Un aval para hacer frente a la sanción de Bruselas, que todavía no es efectiva e inmediata, pero que podría serlo en cuanto el Tribunal Europeo fallase, en este caso, en contra del Elche Club de Fútbol. El presidente del Elche explicó que cuenta con el compromiso de accionistas, y en este caso de unas empresas, que en este caso cuentan para poner el dinero sobre la mesa, esos 4.100.000 euros, y dijo que, y además leyó una comfort letter es un documento de compromiso sin dar detalles sobre la mercantil en cuestión, y no será porque no le reventaron los oídos de pedirle quién o quiénes eran los que iban a prestar ese dinero, prestar a cambio, pues lógicamente de contraprestaciones, bien sean acciones, en definitiva, nadie da dinero a fondo perdido y a cambio de nada, y así debe ser. Bueno, si alguien lo quiere dar, fenomenal para el Elche, pero me parece también fenomenal que si alguien da el dinero, sea a cambio de algo. Bueno, pues leyó ese documento de compromiso sin dar detalles, a pesar de que se los pidieron por tierra, mar y aire. La sesión se atascó puesto que los accionistas exigían al presidente que desvelara qué accionistas habían adquirido ese compromiso y en qué condiciones. Y eso es lo que le preguntamos al presidente del Elche, que para ir a la compra directa se necesita el aval. Sin duda. El Consejo de Administración acude a esta compra de crédito porque determinadas empresas nos garantizan que depositarán ese aval, esa garantía suficiente por importe de 4.100.000. Con lo cual, sería igual presentarla en el proceso de una venta que en un proceso negociado posterior y de compra directa. Efectivamente, es condición sine qua non para la compra del crédito. ¿Y el Consejo está confiado de que los depósitos bancarios existen? El Consejo de Administración está confiado que los depósitos bancarios que nos ha enseñado existen y que, por lo tanto, podemos ir a esa compra. ¿Y también cubrirían el desfase de esta temporada de 1.500.000? Efectivamente, lo he comentado en algunas ocasiones. El déficit de tesorería de esta temporada rondará el 1.500.000 aproximadamente. ¿Son conscientes de que con esta operación del famoso aval, después de las experiencias tan desagradables que también hemos sufrido aquí con el famoso aval trucho, se juegan su credibilidad, si es que todavía la tienen, con el tema del aval? He dicho, bueno, no sé si lo he llegado a decir aquí, el Consejo de Administración confía en que haya los depósitos bancarios que nos han mostrado que sean ciertos. No tenemos por qué dudar de eso porque es un certificado bancario. Claro, pero no, es un certificado bancario en el que está depositado. Ahora bien, Si eso no fuera así, nosotros seríamos los primeros en apuntar y dirigir nuestras miradas y dimitir de nuestros cargos, porque no podría ser de otra forma. Es decir, si hemos confiado en unos depósitos bancarios que no son ciertos, pues tendríamos que dejar nuestros cargos absolutamente y dejar paso a aquellos que traigan una solución. Pero es que durante las tres o cuatro horas que hemos estado reunidos, nadie ha puesto sobre la mesa ninguna solución tampoco. Es decir, esto es como aquí todos decimos que se vaya a este consejo, que no, pero nadie ha aportado una solución. Nosotros creemos que la tenemos y por eso nos sentimos con fuerzas para seguir administrando el club. Nosotros creemos que la tenemos. Y es que no se trata de creer, se trata de tenerla o no tenerla. ¿Cómo que creemos? ¿O se tiene o no se tiene? Por cierto, que en el agrio enfrentamiento que tuvo el presidente Maruenda, fundamentalmente con los representantes de la Asociación Regeneración, que fueron sin duda las voces más críticas, además de Jero Antón, de Óscar Antón, que se tuvo que marchar, de Paco Picó, de David Aranda, en fin, también de Salvador Mas, los que más activos estuvieron en esa Junta General de Accionistas criticando la gestión del Consejo de Administración, en ese agrio enfrentamiento, Regeneración al final de la Junta sí dijo que ellos tienen soluciones y les pidieron que se marchasen y que les dejasen entrar, que ellos sí tenían las soluciones. Y esta es la respuesta del presidente. Los accionistas que han acudido a la Junta General han dicho que tienen soluciones. Me gustaría que mañana hicieran una rueda de prensa, como la estoy haciendo yo, y que mostraran cuáles son sus soluciones. Pues ahí está tirado el guante, que Regeneración haga una rueda de prensa y diga las soluciones que pueda aportar. Desde luego sería una medida de fuerza para tensar todavía más la cuerda, para ver si este Consejo de Administración presenta si tiene la solución en el famoso aval o si se marcha, cosa que parece difícil, por no decir imposible, porque ayer incluso hubo cambio del Consejo de Administración y en definitiva pues son prácticamente los mismos, aunque es cierto que hay dos caras nuevas. Pero bueno, eso lo contamos ahora, hacemos pausa y volvemos de inmediato. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos repasando lo que dio de sí la Junta General de Accionistas, que fue muchísimo. También entre los puntos salió adelante la modificación del número de miembros que debe componer el Consejo de Administración. Pasa de ser 3 como mínimo, antes era 6 como mínimo y 13 como máximo, algo en lo que la mayoría de accionistas tampoco estaban de acuerdo porque entienden que 3 es un número muy corto y no representa a la masa social blanquiverde. Destacar también que tras varias pausas para recontar votos, la sesión continuó con la dimisión de todo el Consejo. En ese Consejo sí que definitivamente no va a estar César Noales. Y la propuesta para la nueva composición, el nuevo órgano rector, con Diego García, que sigue como presidente, continúan Ramón Segarra y José Luis Maruenda, y se incorporan Pascual Mosica y Francisco Vicente Meseguer, es decir, que ahora mismo son 5 los nuevos miembros del Consejo de Administración. En cuanto a la tensión que se vivió, vimos en algunos momentos, y eso que es difícil, desencajado al presidente del Elche y alterado. Insisto que es un hombre que mantiene bastante bien la compostura. Le preguntamos a Diego García por esa tensión en una junta, sin duda, la más complicada de los últimos tiempos. Yo entiendo, el Elche Club de Fútbol en los últimos años ha sufrido determinadas desilusiones, tanto el descenso administrativo como el descenso deportivo, y puedo llegar a entender la desilusión que reina en algunos aficionados y en algunos accionistas. Tengo que decir, eso sí, que esos accionistas que han manifestado su desacuerdo no llegan ni siquiera al 0,5%, pero no por ello, no por el 5% del capital social, pero no por ello son menos importantes, no por ellos hay que silenciar su voz. Por lo tanto, vosotros que habéis estado en toda la rueda en toda la junta de accionistas, habréis comprobado que al menos mi intención ha sido escuchar a todos e intentar responder a todas sus cuestiones. Yo siempre estaré dispuesto, dentro de lo que la ley y mis cometidos lo permitan, a responder a todos ellos. Se ha alargado efectivamente esta junta de accionistas como consecuencia de las múltiples y muchas preguntas que me han hecho o que nos han hecho al Consejo de Administración. He intentado ser lo más claro y lo más explícito posible. Pero bueno, lo tomo con normalidad. Va con el cargo de presidente o de miembro del Consejo de Administración. Creo que es un momento muy difícil del club. Creo que es un momento muy importante a la vez. Creo que nos jugamos mucho esta temporada y yo sí que solicito a la afición en general y a los accionistas en particular que vayamos a una para intentar sacar al Elche cuanto antes de la segunda B. Y la última, en cuanto a la dimisión en bloque, desde hace varios meses, cuando le preguntamos al presidente que si iban a presentar la dimisión, dijo que sí, que iban a presentar la dimisión en esta junta de accionistas, que se ha retrasado hasta ayer. Lo que pasa es que muchos entenderían que esta dimisión supondría que ya no iban a seguir estos directivos y que serían elegidos otros por parte de, claro, de quien se hubiera hecho con las acciones. Pero nadie se ha hecho con las acciones, siguen en poder de la fundación, es decir, de los patronos afines al Consejo de Administración. Por tanto, esa dimisión en bloque supone que en realidad siguen casi los mismos. Bueno, vamos a ver, hemos dimitido y la Junta Soberana ha vuelto a elegir a ciertos consejeros. Creo además que estamos en un momento fundamental de transición, a punto de comprar un crédito, en un momento en el que estamos negociando la compra de un crédito, la prestación de un aval, y creo que por responsabilidad estamos aquí todos. Si tú preguntaras a cada uno de los consejeros que seguimos en el cargo o que nos hemos vuelto a presentar a la reelección, todos, absolutamente todos, te dirían que estarían más tranquilos en su casa. Y creo que ha sido un acto de responsabilidad y agradezco a cada uno de ellos que hayan decidido dar el paso de continuar. Asimismo, también le agradezco al que no continúa, por razones profesionales, como César, la labor que de una forma absolutamente desinteresada y dedicándole muchísimo tiempo ha brindado a este club durante el tiempo que ha estado en el Consejo de Administración. César Noales, que causa baja voluntaria. Y también confirmaba el presidente que el empresario gallego afincado en Suiza, Luis Pereira, estuvo en el Martínez Valero y parece haber mostrado interés por el club. Sabéis, el domingo estuvo en el partido y estuvo interesándose por el Elche, la situación concursal, pero nada más allá. Nada más allá. Pues veremos lo que nos depara el día a día, el semana a semana y el mes a mes, porque esto, pues por desgracia, más que por suerte, promete más capítulos de este culebrón de perfil bajo. A nivel, iba a ir con lo deportivo, antes destacar que el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, va a tener que declarar esta semana en Madrid en el caso Quique Pina. Lo hará como testigo, y es que la instrucción del caso de la operación Libero sigue en curso tras la entrada en prisión de Quique Pina. Jorge Cordero, el director deportivo del Elche, que estuvo muchos años bajo el paraguas de Quique Pina, tendrá que declarar, insisto, como testigo. Y a nivel deportivo, mañana nos extenderemos ya en lo deportivo, el equipo juega hoy un partido a las 6 de la tarde en el complejo de Campoamor, en el Real Club de Golf de Campoamor Resort. Hoy a las 6 de la tarde va a jugar un amistoso contra el CSKA de Moscú. El equipo ruso es uno de los conjuntos más laureados del país ruso, con varios títulos ligueros y coperos, y fue campeón de la Copa de la UEFA en el año 2005. Actualmente es el quinto clasificado de la primera división rusa y está disputando los 16avos de final de la UEFA Europa League, de la Europa League. Por tanto, un rival de postín para poner a prueba los reflejos del equipo de Josico, que recupera para el partido de este domingo a Provencio, una vez cumplido partido de sanción. Y veremos si Primi pues ya empieza a ser uno más a partir de esta semana. El Elche se va a enfrentar el domingo a las 12 en un partido en el campo de Son Malferit, donde Josico fue entrenador de este equipo del Atlético Baleares la temporada pasada y lo hizo francamente bien, porque cogió el equipo, lo metió para jugar el playoff, aunque se estrelló contra el Albacete. Y lo digo porque es ya el tercer entrenador tras la destitución de Horacio Melgarejo. El que han firmado es Manix Mandiola. Javier Manix Mandiola, tercer entrenador que se va a sentar en el banquillo del Atlético Baleares, un equipo que en casa solo ha ganado un partido, es tras el colista el peor equipo local, es decir, el segundo peor equipo local, y bueno, pues un partido donde el Elche tiene que tratar de ganar ese encuentro ante un rival, eso sí, estrena técnico, y eso normalmente suele darle moral a los futbolistas. Antes de marcharnos, te doy un buen consejo. Vete a comer a Come y Caña, que es un bar de tapas y restaurante que está en Pedro Ibarra 3, frente a la Peña Madridista, porque todos los días tienen menús deliciosos por 9,90 euros, con 5 platos a elegir, 5 primeros, 5 segundos y 5 postres, solo por 9,90. Tienes cocina casera, guisos, arroces, pasta en Come y Caña, bar de tapas y restaurante. Y tienes la tapa y la caña por tan solo 2 euritos en Pedro Ibarra 3. Lo dejamos aquí. Mañana más. Que seáis muy felices. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.